A ver qué me dicen de este cuento, que es de ahorita nomás. Según narran algunos pescadores chalacos, durante la Segunda Guerra Mundial, nuestro país rompió relaciones con Alemania y le declaró la guerra. Como había buques alemanes fondeados en el puerto, sus tripulantes los hundieron para que no caigan en manos del gobierno peruano y sean confiscados. Uno de estos buques fue hundido frente a la isla de San Lorenzo, aunque al parecer sin consultar a los marineros, porque son muchas las personas que aseguran haber visto de madrugada que se encienden las luces de un barco inexistente. Lo terrorífico del caso es que esas luces hacen señales desesperadas porque sus tripulantes, ahogados desde hace muchos años, quieren salir. Y si quieren pelos de punta, escuchen esta otra historia. Los pescadores que trabajan en el frontón en ensenada llamada Caja de Agua me contaron que algunas veces oyen un grito, un alarido espeluznante arriba del cerro, como si estuvieran tirando alguien al mar. En San Lorenzo, donde se ven las luces del buque alemán, algunos juran haber visto, cuando hay luna llena, un misterioso barco de velas que aparece y desaparece súbitamente. Ese mismo barco ha sido visto exactamente a la misma hora en Chancay. Al parecer, el mar no es el único que ahoga penas, porque en la isla San Lorenzo hay algunos espantos y aparecidos que tienen como prisión terrenal esta famosa isla. Al menos, nos han contado de un gringo y un marino sin cabeza que se aparece en las noches de luna llena. Este recorrido, a quien se le apareció este despistado fantasma, tiene un súbito arranque de incontinencia urinaria cada vez que se le menciona el cuento. En fin. Quizás porque sus viejas casonas y callejones han permanecido en el tiempo, Barrios Altos sea el barrio preferido de las ánimas. Pero como tantos fantasmas no pueden caber, nos volveríamos locos con tanto quejido y arrastrada de cadenas, hablaremos de un emblemático lugar, la Quinta Jere. Ahí encontramos más decapitados. Se dice que un jinete sin cabeza y con cadenas se aparece montando un brioso corcel blanco. Este también, fantasmoso, en algunas noches. La leyenda nos aclara que un español residente en esa zona durante la colonia fue decapitado por un crimen que no cometió. La historia más famosa parece ser la que aconteció a principios del siglo XX. Un comerciante japonés de apellido Kitsutani, al perder su fortuna y haber visto su honor mancillado, decidió hacerse el ritual del seppuku, la autoeliminación honorable, en su residencia de la Quinta Jere. Hasta el día de hoy, su inquilina lo siente pasear por la casa. Pero los fantasmas son atemporales y no se amilanan con el paso de los años. ¿Quién no ha escuchado alguna vez a su abuela contar historias de tapados? Estas tuvieron su origen allá por los siglos XVII y XVIII, cuando los viajeros que andaban por el camino a Chorrillos juraban que los Viernes Santos se veían brillar en lo alto de la Huaca Puquiana en Miraflores una joya rutilante. Se trataba, según cuenta la leyenda, del famoso carbunclo del diablo, un rubí que causó la muerte en 1547 de tres ambiciosos ballesteros, quienes, enterados de estos magníficos entierros, excavaron la huaca como poseídos hasta encontrar una inútil calavera. De acuerdo a la tradición de Ricardo Palma, al patearla salió un enorme rubí. Llevados por la codicia, entraron en una encarnizada disputa que los llevó finalmente a la muerte. El carbunclo del diablo quedó allí, para espanto de los viajeros que lo vieron brillar los Viernes Santos. Mucho tiempo después, ya en el siglo XX, cuando se demolió la casa que hacía esquina con las calles Palacio y de Correo, los obreros encontraron monedas antiguas, adjudicadas a un coleccionista que muriera en ese preciso lugar el día de la entrada de las tropas chilenas a la capital. Es a partir de estas historias que el sueño del tesoro propio se hiciera popular en muchas casas limeñas. Un día sentimos que de la cocina caía como una bolsa de monedas, ya de centavos, sonó el dinero, como el muchacho curioso, ay, ¿a quién ha tirado plata de la azotea? Vamos a agarrarla a la cocina. Y fuimos y no encontramos nada. Y mi abuelita nos contaba de que siempre sonaba eso en las noches tarde, en el silencio de la noche sonaban las monedas, que siempre salía una bola de fuego y recorría toda la casa y se perdía en la cocina. Tampoco le daban importancia. Entonces ella le contaban a una amiga, una española, y la animó a mi abuela a traer a un hombre que revisara la casa porque decía ella que había entierro. Entonces, como mi abuela vivía sola, no tenía que pedir permiso a nadie, agarró y le dijo que bueno, trajeron dos hombres y comenzaron a cavar. Sin duda, la muerte es una de las experiencias más misteriosas de la vida humana. Y es ese morbo natural que tenemos todos por lo relacionado con la muerte, el punto de partida para todas las leyendas e historias en Lima acerca de aparecidos, fantasmas, bolas de fuego, casas embrujadas, entierros tapaditos. Y con respecto al miedo, mi experiencia me ha contado que hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Y si hablamos de fantasmas, esos que están a la vuelta de la esquina arrastrando cadenas o jalándote las patas en las noches mientras duermes, ese es un tema que tiene que ver con que si usted cree o no cree, simplemente. ¿Usted cree?